Mundofonías. Mundofonías. Empezamos Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y que en esta ocasión se va a dedicar a voces masculinas, que a lo mejor no son reconocidos por ser unos grandísimos cantantes, aunque a mí por algún motivo me llega especialmente lo que hacen. Y bueno, realmente yo creo que son voces maravillosas, como por ejemplo la de Felipe Acevedo, este artista brasileño que nos traía esta canción, A Janela Entreaberta, La Ventana Entreabierta, que estaba dentro de su disco Tamburilando Canções. Seguimos con otro artista brasileño que tiene una voz maravillosa, súper expresiva, perfectamente afinada siempre. Es Caetano Veloso. Le oímos con el tema Sete Mil Veces. Sete mil vezes eu tornaria a viver assim, sempre contigo, transando sob as estrelas, sempre cantando a música doce que o amor pede pra eu cantar. Noite feliz, todas as coisas são belas. Sete mil vezes e em cada uma outra vez querer. Sete mil outras em progressão infinita. Quando uma hora é grande e bonita, assim quer se multiplicar, quer habitar todos os cantos do ser. Quarto crescente pra sempre um constante quando, eternamente o presente você me dando. Sete mil vidas, 7 milhões e ainda um pouco mais. É o que eu desejo e o que deseja esta noite. Noite de calma e vento, momento de prece de carnavais. Noite de amor, noite de fogo e de paz. Pues será Caetano Veloso con esta maravillosa declaración de amor, Sete Mil Veces. Seguimos con otro artista, otro de estos hombres de voces maravillosas. En este caso es un británico llamado Sam Lee. Se estrenó discográficamente hace un par de años y fue desde luego una revolución en el mundo de la world music con su propuesta muy especial, muy moderna, de inspiración en el folclore de su tierra. Es Sam Lee. George Collins walked out one May morning, when May was all in blue, and who should he see but a fair pretty maid, washing her white marble stone. She whooped, she hollered, she called so loud, she waved her lily white hand, come hither to me, George Collins, cried she, for your life it won't last you long. He put his bandbow down by the bankside, and across the river sprang he. He clipped his hands round her middle so small, and he kissed her red ruby lips. Then he rode home to his father's own house, loudly knocked at the ring. Arise, arise, your father, he cried, rise and please let me in. Oh, arise, arise, dear mother.

Oíamos música que llega desde Francia, Le Mulasa, del grupo Antiquarks. En aquel momento eran un dúo y la voz de Richard Monsegu. Y este disco, Le Mulasa, pues fue un descubrimiento para nosotros en Mundofonías. Y a mí me recuerda de alguna manera la voz de Richard Monsegu al cantante del siguiente grupo, son Chanquisú, y el cantante es Karel Germán. Amare. deve fare, ci hanno manizzare. Ci amano, chi ma non fare, ci hanno manizzare. Ci hanno fare, capibriare, capibriare, capibriare. Bueno, me encanta esta canción Khabib Diarré dentro del disco Fight de Changki Su. Seguimos en Francia para escuchar a uno de los grupos que son realmente icónicos de la fusión del mestizaje. Les Negres Verts con la voz de Noel Rota, alias Helno. Él se murió desgraciadamente muy joven, con 29 años de una sobredosis, pero bueno, nos dejó su voz totalmente expresiva, en la que desde luego se notaba el efecto del alcohol y otras sustancias. Bueno, vamos a escucharles con el tema Le Fen de Haricot. Le cul par terre, le cul par terre, la bouche clouée, la bouche clouée, les yeux défaits, les yeux défaits, avec les oreilles décollées, olé. J'étais rien, il semblait qu'on tire un sif, qu'on y répétait ce canif. Lui qui ne bouffait jamais le viandard, la chair tellement carnée que nos chicots se sont pétés. Oui, c'est une victime de la faim, pas une bestiole, mais mon épaule. Il est passé à la casserole. C'était la faim. Pas meurtrier, pas meurtrier, pas meurtrier. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Invecinos magas, protos de quechis. Invecinos magas, protos de quechis. Inve que maquiorros extra barbuchis. Inve que maquiorros extra barbuchis. Argile fumaro. Άργυλε φουμαρό με την κομμένα κι όποιανου χρωστούσα του τα πόμινα κι όποιανου χρωστούσα του τα πόμινα. Όλοι με φωνάζουν μπαρμπουτζή καλό. Όλοι με φωνάζουν μπαρμπουτζή καλό. Γιατί έχω κοροϊδά και του τα κολλώ. Γιατί έχω κοροϊδά και του τα κολλώ. Όταν είμαι σώτος με πολλά ψηλά. Όταν είμαι σώτος με πολλά ψηλά. Πολύ κοιμόνια με τα μεγλετά. Πολύ κοιμόνια με τα μεγλετά. Όταν είμαι τέρτσος Παναίτσα μου, βρίσκει το πελάτη σημανίτσα μου, βρίσκει το πελάτη σημανίτσα μου. Sigues en Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid recogiendo músicas de todo el mundo y mandándolas allá donde estéis. Y que en este programa estamos haciendo un especial de voces masculinas, voces como la de Dimitris Mistakidis, este tremendo cantante y guitarrista griego que hacía esta versión de un tema clásico del repertorio del rebetico, Tekedsis. Seguimos ahora con Daniel Guaro, desde la Isla de la Reunión. Oui, mi connais la calle, c'est rien, fin man bambino naile, foulo. La diamant, oui, na coquille, de catie, ni gaya, pitro, touro. Mi connais la calle, c'est rien, fin man bambino naile, foulo. Foulo. La diamant, oui, na coquille, de catie, ni gaya, pitro, touro. Touro. Touro. Ma souple, la cloche est prière, bon Moïse, ma los mon verre. En bas min mon qui est dans le boulma et mis à dinosaure. Ne pas rouge et bombé, filmons les hommes, les mains des locaux. A souple maloya en l'air, chica de natien beguin vert. Ralondan de ta boule, de ta bave. Souple fait noir la lumière, oui c'est vrai pour comprendre ouvert. Coute un peu de temps pas bourré, écoute qu'on il faut goûter son bonheur. Pues escuchábamos a Daniel Guaro desde la isla de La Reunión con un tema llamado Kenia, de este disco Au and Win, algo así como Tú y Yo. Y decía que no íbamos a escuchar a cantantes ibéricos y así es, pero sí escuchamos a alguien cantando en castellano, a Marc Baum, con una deliciosa canción, Si llego a besarte. Si Dicen que tus caricias no han de ser mías, que tus amantes brazos no han de estrecharme. Y hoy he soñado anoche que me querías, y aunque después me muera, quiero besarte. Dame un beso y olvida que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pides, y si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides. No han de ser mías, que tus amantes brazos no han de estrecharme. Y hoy he soñado anoche que me querías, y aunque después me muera, quiero besarte. Dame un beso y olvida que me has besado. Te ofrezco la vida si me permites, y si llego a besarte como he soñado, ha de ser imposible que tú me olvides, ha de ser imposible que tú me olvides, ha de ser imposible. Bueno, qué encanto escuchar a Marc Baum con Rafael Manríquez en esta canción, Si llego a besarte. Marc además es seguidor de nuestro trabajo, de nuestro programa Mundofonías. Marc, pues un gusto oírte y elegir tu música dentro de este programa especial de voces masculinas. Seguimos con otro que también canta en castellano, él es Lucho Guedes, desde Argentina. Lo oímos con el tema Gatito Porteño, un tema incluido en su disco Mañana Nadie Se Acuerda, un disco realmente magistral. Lucho Guedes. Voy, vengo, vengo y voy de acá pa' allí, de allá pa' acá. Colectivo, subte y tren, nunca termino de llegar. Quisiera guardar mi alma en el bolso y sacarla al bajar, pero pa' matar la espera ya va y viene, viene y va. Desde un sueño a otro como en una estúpida danza, con un bombo en el reloj al ritmo de la esperanza. Y hay quien sacando boletos sin razones se queda. Pero baja en un kiosquito y se compra una fe nueva. Siempre voy hablando con alguien aunque ande callado, desde el barrio al centro como del futuro al pasado. Cada porteño se hace su propia sabiduría, amasar en soledad ese pan de su alegría. Todos se cruzan, se miran, se imaginan, se sienten, pero llegan a retiro, se bajan y se pierden. Y al que se distrae le roban sus ansias en la calle. Por suerte hay futuro ser oferta pa' cualquier talle. Dímelo tú, morenita, dímelo tú, que lo he entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Serce moje, serce, ukoić się nie chce. Tylko się tak burzy, jak woda w konewce. Serce leży na przyciesi, kochaneczki nie mam, któż mi je pocieszy. Gałęzie się chwieją, do ładnej dziewczyny oczy mi się śmieją. Leciały żurawie, krzyczały mój Boże. Kalina z jaworem rozstać się nie może. Lądem dziewczę, lądem ja za tobą wodą. Jeśli mnie pokochasz, ożenię się z tobą. Vamos llegando al final de Mundofonías, esta edición dedicada a voces masculinas que me gustan especialmente, que me transmiten. Y una era la de este hombre, la de Janusz Prusinowski, que además siempre busco excusas para ponerle porque me encanta. Desde luego es uno de los artistas que más me apasionan en el mundo. Y lo oíamos con el tema Serce dentro del disco llamado De la misma manera. Él es de Polonia. Vamos a despedirnos. Como sabéis, Mundofonías es un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid y que se emite en varias emisoras. Mandamos un saludo allá donde estés. Nos encanta recibir noticias de los oyentes. Puedes contactarnos en radio@mundofonias.com. También nos tenéis en Facebook y en Twitter y en nuestra página web mundofonias.com, donde podéis encontrar además las listas de todas las músicas que ponemos en los programas. Y también podéis escuchar Mundofonía Radio 24 horas. Vamos a cerrar con un portugués, se nos ha colado. No entró en la selección de artistas ibéricos. Y bueno, pues al final aquí se va a colar un poquito en este Mundofonías de voces masculinas. Él es Sebastião Antunes, otra de las debilidades de los que hacemos este programa. Lo vimos con el tema Dailade. very dinye ye. And the cow of the board I la day. And the cow of the board. Oh, primo lindo board la dinye ye. Tras pra qui emre the board I la day. Tras pra qui emre the board. And the cow of it.